Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, audiencia de la 36, audiencia del programa del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba. Aquí estamos, este nuevo domingo tan fresco, y con la compañera Lorena Jesús en la línea. Buen día, Lorena. Hola, buenos días, Silvia. Espero que anden todo bien por ahí. Sí, bueno, y muy fresco por ahí en la costa oeste. Sí, en este momento estoy por aquí, pero sí, Bueno, vamos a conversar, Lorena, de... Vamos a conversar. De estas últimas reuniones y llamados, sí, de la Intendencia de Canelones a la población. ¿Para hacer qué, Lorena? El jueves de febrero a las 10 de la mañana se una reunión para la FEMAD y la Comisión de Costas y Playas, en la cual pues hay integrantes de distintos organismos, el Ministerio de Ambiente, la Intendencia de Canelones, el Departamento de Turismo, de Cultura, el Ministerio de Ambiente, ya lo había mencionado, la gestión ahí estuvo presente, en el cual se trató de, o sea, en líneas generales, de hacer una evaluación de la temporada, explicar y acordar de definir un plan de trabajo anual para la comisión y acordar una hoja de ruta para la elaboración de un plan de manejo costero para el departamento. En síntesis, o sea, en mi caso particular estuve como representante de la comisión de Laguna del Cisne y de Solís Chico, de los vecinos de Laguna del Cisne y de Solís Chico, bueno, y en el cual esta es la participación, digamos, ¿qué más? Se vuelve una especie de razón cual, bueno, las autoridades cuentan las cosas que vienen realizando y realmente está bien, no sé, por el tema de que se trabaje de forma coordinada entre los distintos ministerios y entre las distintas autoridades de la Intendencia para de alguna forma buscar lo mejor para el desarrollo de la zona, para el cuidado del medio ambiente, de las costas. Pero lamentablemente, o sea, no dejó de ser una reunión de tipo expositiva, en el cual, bueno, se hablaba en cuanto a temas, digamos, que si bien son importantes, no son el centro de la cuestión, ¿verdad, Silvia? Exactamente, es que para ahí íbamos, Lorena. Esas reuniones, finalmente, dan la sensación de una puesta en escena para que los demás escuchen, y como si se estuviera hablando de otro planeta, otra realidad y otras cosas que de verdad no existen, digamos, porque las noticias que tenemos de los emprendimientos de la Intendencia de Canelones en relación a las costas y las últimas obras, entre comillas, ¿no?, que la Intendencia ha propuesto o ha hecho, desde la propuesta aquella del mega basurero, que finalmente, por suerte, por ahora está detenida en una zona que es una zona de nacientes de agua dulce, o bien las obras que se hicieron en Parque del Plata, en la desembocadura del arroyo, dan muestra de una incapacidad para entender el territorio y actuar de manera coherente sobre el lugar en el que se está. Y lo primero que se nos ocurre es que no se escucha a las personas que viven ahí y que por experiencia de vida, observación, conocimiento, estudio, entiende realmente lo que está sucediendo y tiene hasta soluciones más efectivas que las soluciones que la intendencia de golpe te enterás que ha llevado adelante. Totalmente de acuerdo, Silvia. Una de las cuestiones que también se manejó allí, que viene de la mano con lo que tú planteas, de que este tipo de reuniones, si bien hay un plan y todo, o sea, no es vinculante. Y ya esto lo hemos visto con determinadas leyes que se han aprobado, la ley de ordenamiento territorial. Si bien, digamos, es una ley que se debería implementar y llevar a cabo, todavía nos encontramos con que se viola sistemáticamente, ¿no? En el cual, por ejemplo, con el tema de las plantaciones de soja, una de las denuncias que se manejaron allí es el tema de las plantaciones de soja a la orilla del Solís Chico. Entonces, el Solís Chico es reservorio de agua desde el 2011, creo, ya ni me acuerdo, 2013, ¿no? De agua potable. Y sin embargo, allí está proyectado, como bien tú decías, a las nacientes, la instalación del vertedero municipal, o sea, toda la basura de Canelones por ahora, que podría ser más, iría para ese lugar, que son las nacientes del Solís Chico, ¿no? El Cerro Los Mosquitos. Después, tenemos el proyecto este que se llevó a cabo de la desembocadura del Solís Chico, que fue una manera de, o sea, de dar respuesta a los vecinos que vivían sobre la, bueno, sobre la ruta 10 o sobre la rambla, que se les llenaba de arena. Pero en realidad, o sea, el remedio fue peor que la enfermedad, porque lo que se terminó realizando allí fue un ecocidio. O sea, están hasta ahora tratando de remendar, y de alguna forma este tipo de reunión es para, bueno, de forma, lo estamos dando participación a la ciudadanía sobre los proyectos, pero lo decía la compañera Nancy Espasandín, ¿no? También, que decía, o sea, no queremos que nos llamen después que hacen los desastres, queremos que nos tengan en cuenta antes, porque eso es, y también denunciaba en cuanto a lo que ha sido la Comisión de Cuencas hasta el día de hoy, o sea, no está funcionando, y eso que está hablado por la Constitución, y también, y las recomendaciones allí tampoco son vinculantes, entonces evidentemente que la línea del departamental de Canelones es una línea neoliberal que apunta, y ya ha dicho Orsi, al tema de cuanto más inversión, más proyecto, mejor, ¿no? Y lo vemos con Google, y lo vemos con las terrazas de Neptunia, que también es una construcción que se está llevando a cabo sin un tipo de impacto ambiental de la zona, y llegar a más de 2.000 personas, o sea, sin tampoco saneamiento en la zona, o sea, imagínense, estamos hablando de una reunión de comisión de la ciudad, y en realidad estamos tomando una forma muy pianita, o sea, el tema de la organización, el tema de los hurtos de la playa, pero en realidad no tomamos el toro por las astas y los verdaderos problemas que tenemos, ¿no? De los que se involucró el Solís Chico, de bueno, y a ver, ahora cómo seguimos, en realidad son empresas privadas contratadas por la intendencia que después tratan de arreglar lo que dejaron ahí. O por ejemplo el tema de las edificaciones en la costa, que bueno, se está proyectando que va a terminar siendo Ciudad de la Costa un pocito, ¿no? O sea, donde va a estar lleno de edificios y todo, y cada vez hay más construcciones con permisos de mayor altura en las torres y en la zona, ¿no? Que hablaba del tema del lleno de humedades, que también se está realizando en la zona, o sea, tenemos problemas ambientales en la zona para tirar para arriba, y realmente vemos que se está tratando de poner, no sé, una curita, a un enfermo terminal, ¿no? Sí, curitas mal puestas, ¿no? Totalmente. Y curitas mal puestas, digamos que si la herida estuviera en la rodilla, la curita la ponen en el tobillo. Totalmente, Silvia, lamentablemente. Y bueno, y es la sociedad civil, son las agrupaciones, las organizaciones sociales de la zona las que están llevando adelante en realidad la verdadera lucha por la conservación del ambiente, ¿no? Vemos ahí, estuvieron participando de la comisión de Las Vegas, que ahí ellos están cuidando personalmente el humedal del Solís Chico, que también una población importante de cangrejos, que están tratando de preservarlo para que los pescadores no vayan y se lo lleven, que se haga un estudio sobre la zona. La comisión, bueno, de Laguna del Cisne, que hace más de 10 años que trabaja y no ha podido frenar la contaminación irreversible que tiene hoy la Laguna del Cisne, que bueno, es una de las tomas que tiene OCE para abastecer a la zona de agua potable. Y por eso también el tema del trasvase que se está realizando desde muy chico a la laguna, pese a que ya se ha anunciado la Facultad de Ciencias desde los propios vecinos que bueno, las características de las aguas son totalmente distintas y bueno, el cambio de un ecosistema a otro puede terminar generando ser que de vuelta al mismo, porque generar una floración más importante de cianobacteria, el agua del Solís Chico es más claro que el de la laguna, y entonces bueno, ya sabemos que ante mayor, digamos, vida es más que se dé la fotosíntesis y favorezca a la formación de cianobacterias. Entonces, digamos, puede terminar colapsando la laguna antes de tiempo, ¿no? Eso, y bueno, también el tema de los incendios forestales, ¿no? O sea, circulación inmobiliaria, que también están por atrás de incendios provocados para después poder vender la zona. O sea, realmente vemos que todos esos temas que a nosotros, a las distintas comisiones, estuvimos allí, Biluatit, que es la del remanso también, que es una de las que denuncia este tema de la especulación inmobiliaria, que son los propios vecinos que tienen que ir a pagar los incendios. Sí. Entonces vos decís, o sea, ¿de qué estamos hablando? Si estamos hablando de una comisión de la costa y no tomamos el toro por la asta, porque en definitiva, más alto, en el Fortín, o sea, se terminaron apagando gran parte por la colaboración de la sociedad civil, porque ahí demuestra que hay un recorte presupuestal en el departamento de bomberos, que es personal, que no hay insumo suficiente para poder atender incendios de esa característica, ¿no? Así que, bueno, realmente nos quedamos, digamos, con sabor a poco y que esperamos, digamos, que se nos contestaran las preguntas. Por ejemplo, cuando se habla de estaban todos muy contentos, el Ministerio de Ambiente, con la Intendencia, con ERU, acerca de las regularizaciones de los distintos chiringuitos que hay en la costa, ¿no? También allí preguntamos el tema, bueno, hay una inserción para la gente, por ejemplo, puse el caso de los pescadores de Ciudad de la Costa, ¿no? Sí. Porque a ellos se los desalojaron, ¿no? Se los desalojan. Hay una reinserción para esos trabajadores, aparte cuando en plena pandemia la Intendencia decide desalojarlos del lugar donde estuvieron generaciones enteras, pescando, vendiendo ahí el pescado, cocinado, o sea, que realmente a uno le preocupa, dice, bueno, si nosotros lo dejamos a esos trabajadores sin fuente de empleo, en plena pandemia, ¿no lo estamos condenando de alguna forma a la indigencia? Porque bien que celebramos cerrar los chiringuitos irregulares, pero no celebra, o sea, la Intendencia lo mira con buenos ojos todas las exoneraciones fiscales que le está haciendo a las grandes inmobiliarias que están invirtiendo en este país, que no sabemos ni de dónde salen esos recursos, porque son millonadas, o sea, y ahí te demuestra cómo después los permisos que otorga la Intendencia se da en cuanto a, bueno, cuánto tenés, a ver, para es cuestión de precio, no viendo las repercusiones medioambientales que hay en el ambiente, ¿no, Silvia? Seguro, me dejás pensando, porque, bueno, La 36 se ha ocupado en mañanas de radio durante todos estos últimos tiempos de mencionar muchos de los temas que tú mencionas ahora. Por ejemplo, las denuncias de incendios intencionales para vaciar partes de territorio y entonces así poder ponerlos a la venta, privatizarlos y después construir de cualquier manera, sin ordenamiento, sin una infraestructura que lo permita. Y además, y una de las cosas que es gravísima, acabando con franjas de territorio que por su tipo de vegetación, por cómo han sido cuidadas hasta ahora, etcétera, son justamente parte de esa frontera que impide que los incendios se descontrolen y se extiendan para todos lados. Hemos sabido, se nos ha explicado y educado en ese análisis muy objetivo de las cosas, que hay tipos de montes que detienen y aminoran el impacto de los incendios, y hay tipos de monte que son con especies exóticas. El ejemplo más claro son los montes de deforestación de pinos y de eucaliptos, que lo que hacen justamente es favorecer la posibilidad de incendios, que ya de por sí son incendios violentos por el tipo de madera, por el tipo de hojarasca, etcétera, pero además en una región en donde, como vos bien lo decís, también la presencia de bomberos es escasa y además está cuentan con poquísimas herramientas, y como tú bien los decís, han sido durante este mes de enero, han sido los vecinos los que han logrado parar esos incendios y evitar que las llamas llegaran a los hogares, que se extendieran aún más, que atravesaran las carreteras. Es siniestro, es realmente siniestro. Da la sensación de que, lo que decíamos, ¿no? La herida está en la rodilla, la curita la ponen en el tobillo. Se permiten actos delictivos por acción u omisión que ponen en riesgo a la población y al territorio. A la vez se ponen en marcha soluciones, entre comillas, que lo que hacen es empeorar la situación. Digamos, son como cadenas de cosas mal hechas. Y mal hechas a los ojos de todos los que están por ahí, y además de la gente que tiene estudiados todos esos temas, todos esos fenómenos naturales, sin escuchar a nadie, es realmente asustador, es dramático. Totalmente. Es lamentable. Totalmente, sí. Mirá, en el caso de la desembocadura de Solís Chico, la Comisión de Laguna de Cisnes se ha cansado, digamos, de decir de que, bueno, de que estaba en contra del proyecto, de antes no tener un estudio de impacto ambiental. Ellos, la Intendencia después, digamos, de alguna forma se excusó en esta reunión, sobre todo, tirándole, digamos, el fardo al Ministerio de Ambiente, o a la DINAMA también, en que ellos tendrían que haber exigido, o que la empresa privada había hecho un estudio. Bueno, el tema es que si la propia empresa es la encargada de hacer el estudio, es como lo que pasó con el vertedero municipal. O sea, la empresa Pitamilio, ¿no? Eran los encargados de ellos mismos hacer un estudio de impacto ambiental de un vertedero ahí, pero evidentemente que voy a contratar, si fuera yo el dueño de la empresa, a mis colaboradores, y que pongan lo que o sea, la gente necesita huir para que dejen de manifestar. Claro, o sea, vas a, hacen estudios de impacto ambiental que justifiquen la, la obra que la empresa piensa hacer. Totalmente, pero digo, eso está en la tapa del libro. Digo, ¿cómo se le va a pedir que la propia empresa haga sus propios estudios si en realidad de eso se debería encargar el Ministerio de Ambiente y se debería encargar en este caso la Intendencia y también cuando cuenta recursos para hacerlo como es con profesionales de primer nivel, de, lo hablamos a través de la UDELAR, o sea, los estamos gratuitamente y bueno, una de las cuestiones a través de también con estudiantes, o sea, es una retroalimentación, ¿no? O sea, se forman estudiantes directamente y bueno, es una forma de volcar a la sociedad lo que la sociedad le da. Entonces digo, no hay necesidad de seguir acudiendo siempre a los privados como salvadores absolutos, cuando en realidad lo que están demostrando con el caso del, no, pongo este caso puntual porque es Parque del Plata y es el más sentido de, del desastre tal que se ha hecho, porque es ir ahí y parece Hiroshima. Una cuestión impresionante como quedó todo sin dunas, sin nada, y bueno, y tratando de ver cómo enmiendan eso. Vamos a contar un poquito el detalle a grandes rasgos, porque ya queda poco tiempo, de lo que hicieron en Parque del Plata, porque es un ejemplo realmente que hay que conocer. Sí. En el caso de Parque del Plata, es lo que mencionaba, o sea, hay un problema que en realidad es parte de, la, de las dunas, o sea, la arena muta de un lado hacia el otro. El problema es, somos los humanos que obviamente construimos en lugares donde no deberíamos construir. En este caso, contra la Rambla, porque evidentemente que es un lugar excelente, espectacular. Con vista al mar. Vista, claro, pero no estamos tomando en cuenta que, bueno, las dunas se mueven de un lado para el otro, con los vientos, con la marea. Entonces, evidentemente que ese problema iba a necesitar otro tipo de solución. Allí pusieron una especie de membrana, de tubo, ahora no de, sí, somos, es como una cosa de plástico, ¿no? De pues, nylon exactamente, grueso. Exactamente, es como un tubo de plástico relleno de arena, y bueno, no aguantó la presión del agua y la arena, y ese tubo se rompió. Entonces ahora se está tratando de buscar otra alternativa, porque en realidad ya sacaron todas las dunas de ese lugar, de la desembocadura ahí. Entonces, digamos, llega el agua más de lo que llegaba antes, porque en realidad las dunas cumplen una función, seguro, o sea, en el ecosistema. Una vez que nosotros borramos la duna de ahí, o sea, va a ser más factible que esas casas terminen siendo inundadas ante la primera inundación. O sea, cuando empiezan las lluvias importantes, ¿no? Claro. Así que bueno, en eso estamos. Y bueno, también la 36 ha denunciado, han salido Nancy, Pasandina, ha salido Leticia a denunciar. O sea, son muchos compañeros que han pasado y que han denunciado este y otros temas. Y bueno, realmente nos quedamos con pena de que, bueno, nos da esa sensación la misma que tuvimos como cuando se dieron las audiencias por la instalación del vertedero municipal en el Cerro Los Mosquitos, que en una coincidimos con Silvia, que realmente era una exposición de números y todo, cosas espectaculares, pero después, en definitiva, hacían oído sordo a lo que los vecinos le estábamos diciendo, que no queremos una instalación de estas características de las nacientes de Solís Chico, y les argumentamos desde científicamente, socialmente, económicamente, o sea, de todas las formas posibles, y aún así la Intendencia insiste con instalar el vertedero, que dicho sea de paso, eso está en suspenso, pero todavía no sabe, se ha buscado otro proyecto, o sea, eso está en stand-by. O sea que por eso los vecinos estamos tipo todos latentes a ver qué acontece con eso y con otros temas, como el caso del trasvase de la toma de agua del Solís Chico a la laguna del Cisne. En este caso, por ejemplo, cuando tuvimos reunión con las organizaciones, con OCE, particularmente, bueno, desde hoy nos preguntaba, sí, directamente, no hay recursos y esta es la solución que hay. Y fue la que se llevó a cabo sin escuchar a la facultad de ciencias. sin escuchar a los vecinos, y ahora dicen, no, en realidad estamos probando, no están probando nada, o sea, ya lo hicieron, claro. Y ya está funcionando. Entonces eso es lo que a nosotros también nos molesta, porque nos sentimos utilizados, ¿no? O sea, es para llenar, no sé, el quórum del asiento en un estadio, porque en definitiva después a la hora no se nos escucha y se terminan llevando a cabo proyectos que son desastres ambientales y que en definitiva después las repercusiones económicas las terminamos pagando los propios ciudadanos, ¿no? Exactamente, Lorena, se nos fue el programa, vamos a tener que volver sobre estos temas para irlos desarrollando y contárselos en más detalle a la audiencia. Con más detalle. Lo que nos queda claro es para quién trabaja la Intendencia de Canelones. Ni que hablar. No. Y hay que hablar, hay complicidad entre la Intendencia y el Ministerio de Ambiente. O sea, exactamente. Ahí dijeron, ellos mismos dijeron que tienen una relación excelente. O sea, están tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno Departamental de Canelones trabajando en conjunto. Nos encontramos, Lorena, en estas próximas semanas. Un saludo a la audiencia. Realmente para ti, gracias.